Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. En función de qué es que se abre la posibilidad de hacer el tercer ciclo de la carrera en psicología en Fuga. Y hay un viejo anhelo ahí, ¿no? Desde que se inició la carrera completa ya en Regional Norte, en la región es un pedido reiterado de la población. Han habido como algunos esfuerzos. Antes ahí estábamos hablando, bueno, se presentó un proyecto que no fue viable, qué sé yo. Han habido varios avances en ese sentido. Y se consolidó en este último tramo la posibilidad de cursar cuarto y quinto ciclo en Regional Norte. Y empezamos nosotros a trabajar con el equipo de Regional Norte, con especificidades en la región. Nosotros estamos conformando lo que es el CENUR, un centro universitario regional, y la idea era poder tener presencia de psicología con líneas específicas. En Regional Norte las líneas están más orientadas a la educación, en Polo Salud Comunitaria están más orientadas a la salud, en el Centro Universitario de Paysandú. Entonces la idea era cómo poder ir conjugando las líneas de desarrollo y las posibilidades de formación. Facultad también hizo una exploración de cuáles serían los intereses de los estudiantes en poder realizar qué tramos de carrera o qué cosa de la carrera en el interior, y apareció, bueno, una cantidad de estudiantes que estaban dispuestos a viajar allí. Y de esos que se testeó a fines del año pasado, sí, ¿cuántos efectivamente se anotaron cuántos son los inscritos para cursar tercero? Mira, alrededor de 20. Porque las situaciones de inscripción son muy diferentes. Tenés estudiantes que vienen a cursar una sola cosa, que vienen a cursar todo el ciclo, que están cursando en salto, y entonces tienen que retomar algunas cosas del tercero. Y hay estudiantes que hablábamos recién que vienen directamente a Montevideo a cursar una materia específica, porque les pareció mejor la propuesta y porque, bueno, por ahí el tema de los cupos acá en Montevideo también eso. Nosotros no teníamos cupo pensando que no íbamos a tener más de 5 o 6 estudiantes, porque iniciaba la propuesta. Pero fue una sorpresa. Sí, nosotros pensábamos, en primer lugar, el desarrollo de la psicología en Paysandú es muy acotado, universitaria, digo, ¿no? Y además no había antecedentes, entonces era muy difícil que los estudiantes que ya están haciendo la carrera en pocos meses readecúen su proyecto de vida. Una vez que se ven instalar a Montevideo, es muy difícil que después puedan volver. Entonces era como una apuesta, porque no es solamente la cantidad de estudiantes que cursan, sino es que exista la posibilidad, que tal vez es más importante la posibilidad hoy. Tal vez el número de estudiantes sea más importante en un par de años. Pero hoy que exista la posibilidad y que se logre un desarrollo académico con estudiantes jugándose en eso, es un desafío. Entonces no importaba tanto la cantidad de estudiantes que fuera posible, sino la posibilidad. Y cuando empezó toda la locura de la inscripción y de los cupos y qué sé yo, nos entraron a llamar por teléfono o nos escribían mensajes. Y empezaron a aparecer situaciones muy similares que nosotros fuimos tratando de resolver, inclusive administrativamente. Y hay un grupo de 8 estudiantes que va a viajar desde Montevideo a Paysandú mensualmente viajan ellos para hacer las prácticas en psicopatología ya y el curso de psicopatología ya. Independientemente de ti y de Nicolás, que se radicaron en Paysandú, ¿el resto de los docentes? Y nosotros la propuesta que cuando armamos la propuesta del tercer ciclo, que fue en conjunto con Regional Norte y Facultad de Psicología y el CUP, la idea era poder capitalizar lo que ya el CUP tenía. O sea, hay docentes de psicología allí, que ya están dictando cursos de psicología allí. También capitalizar lo que tenía Regional Norte y fortalecer el relacionamiento entre los dos equipos. Tratar de que la mayoría de los docentes fueran de la región, porque un tamizaje de la experiencia de Regional Norte fue que no quedó casi nada. O quedó muy poco, un cuerpo docente, cinco docentes, no quedó un capital, digamos, en recursos humanos, en el tema académico que favoreciera, fortalecer esto, este proyecto. Entonces la idea era que por lo menos el 70% de los docentes fueran de Paysandú, de la región. Así que hay cursos que se hacen con docentes que viajan de Salto, que es menos tiempo, ¿no? La distancia es mucho menor, son de 400 kilómetros a 120. Entonces, una de las críticas que hacía era: ¿por qué cortar la carrera en dos regiones? Pero en realidad, a largo plazo es acercar, no es cortar. Y es mucho más fácil la distancia, digamos, si bien son difíciles las comunicaciones, porque no hay transporte como hay en Montevideo, porque está muy centralizada el transporte en Montevideo. Pues tenés transporte para todos lados, en el interior no es tan así, pero es mucho más factible que eso se pueda potencializar. Inclusive se ha hablado con la intendencia para poner más transportes y demás, porque claro, hay un compromiso de la sociedad también allí. Entonces, hay docentes que son de Paysandú, se hizo un llamado para un docente de Paysandú, que está en trámite ese llamado, hay un docente que viene de Salto. Y hay dos docentes que van a viajar de Montevideo. Es decir, del plantel, el porcentaje de docentes de la región es mayor. Y la idea también es que haya como la posibilidad de intercambiar con los docentes que vienen de Montevideo. Por eso vamos a tener una de las docentes, Carmen Torres, va a iniciar una investigación allí, donde se va a instalar alguna. Una propuesta de trabajo determinada, las prácticas de psicopatología se van a hacer en el servicio, en el hospital, en el servicio de salud mental. Como que hay algunas cosas que permitan más como este arraigo y que tenga una vuelta para la ciudad, ¿no? Para la ciudad y para la región. Que eso me parece que es lo más interesante de la propuesta. Y lo que de repente entusiasma, ayer tuvimos el primer curso de psicología social. Con los estudiantes que vinieron, son seis estudiantes que hay para, ocho estudiantes que hay para psicología social. Y mañana tenemos el curso de salud que vienen los estudiantes de Salto a cursar con el curso de salud. Y lo que parecía era un poco, bueno, cómo se la vivencia de esto, ¿no? De lo que es cursar en un lado, las metodologías son diferentes, las propuestas de trabajo son diferentes, aunque se mantiene todavía esta dependencia de contenidos y programática, si se quiere, que también a veces es entendible, ¿no? Porque esto está arrancando. Hay como una propuesta diferente y. De hecho, que en proporción numérica la situación de aula tiene que Claro, cambiar. imagina, ¿qué les planteamos? Nosotros no le vamos a dar un teórico. Imposible darles un teórico a seis estudiantes, digamos, no. Entonces, estamos planteando alguna metodología más interactiva. De trabajo conjunto, son 3 horas de clase. O sea, nosotros tenemos hemos tratado de agrupar para que justamente no les cueste a los estudiantes tener que estar desperdigando su horario en varios. Durante toda la semana hemos tratado de agrupar, concentrar los horarios de clase. Bueno, entonces eso implica otra forma de trabajo y acuerdos, porque también el estudiante tiene que adecuarse. Y también sabes lo que ha pasado, que estudiantes que han dejado la carrera han vuelto. Esa es otra parte. Hay estudiantes también que habían dejado de cursar hace unos años y que están volviendo ahora a la carrera. ¿Por qué crees tú que se ha dado esto de que la carrera se haya integrado en el interior, pero paulatinamente? ¿No fue como el comienzo en Regional Norte, que se hizo sí toda la carrera, sino que ahora, bueno, es como un proceso a la inversa? Vamos viendo de a poquito y llevando cursos y ciclos. Sí, no lo tengo estudiado, lo que tengo visto es que es el proceso de lo posible. Claro, porque yo creo que el proceso, la carrera en Regional Norte tuvo muchas ventajas o muchas fortalezas y tuvo muchas debilidades. Y algunas de esas debilidades a veces asumen un mayor foco, ¿viste? Tanto para la comunidad, para los estudiantes, como para los docentes. Yo creo que fue muy costoso llevar la carrera por un gran esfuerzo y la debilidad mayor que aparece es de los docentes viajeros, que muchas carreras en Regional Norte se sostienen con los docentes viajeros. pero lo que implique un presupuesto y un esfuerzo que no se capitaliza. Yo te diría que eso y me parece que es la debilidad, la fragilidad mayor del proyecto. Entonces, la propuesta esta de hacer la carrera por partes se sostiene sobre el proyecto global de la región. No es un proyecto de psicología solo, sino es el proyecto global de la región. Si cómo va logrando instalar equipos docentes y va logrando instalar líneas de desarrollo que sean potentes para desarrollar las carreras. ¿Me explico? Me parece que es eso. No es que psicología se propone, sino que hay un acompañamiento, se propone sí, pero hay un acompañamiento entre cuáles son las políticas de desarrollo, las posibilidades de desarrollo de la región. Y esto es lo que ha hecho. Hay un polo, se desarrolló, se instaló un polo, se empezaron a venir docentes a trabajar, empezó a abrirse la posibilidad de realizar trabajos más estables en la zona y esto permite que, bueno, que se pueda abrir este tramo de la carrera. Lograr que los estudiantes terminen su formación en el lugar donde viven también hace que, o se aspira a que dinamice a la sociedad del interior. Porque eso implica que hay, aparte del movimiento, yo decía, bueno, abrimos un camping para estudiantes, ¿no? Aparte de que genera toda una, claro, aparte de que genera toda una dinámica social el tema de los estudiantes allá, también genera perspectivas. Uno puede decir que es primero, yo lo discutía con otro docente acá de facultad, que es primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, si las oportunidades de trabajo, o que haya egresados, o qué sé yo. Yo no sé bien, no, por eso te decía no lo tengo estudiado, pero creo que seguramente son factores que se potencian. Y se potencian mucho. Entonces, que esté la posibilidad de, estar, de estudiantes y de gente que esté con energía y con ganas y con perspectiva, sin duda va a cambiar esa definición y eso puede consolidar. Yo me pregunto si es necesario una carrera de psicología en el interior, por ejemplo, fue una de las cosas que nos planteamos. Es lo que psicología puede proponer ahora también, y vale. Nosotros ahora estamos Sí, planteando están planteando otras formaciones otras en psicología. formaciones, claro, en compañía, en conjunto, de la mano con otras facultades, como ciencia de la comunicación, con trabajo social, con medicina también. Estamos viendo a ver si se integra enfermería. En esto de lo que sería el técnico comunitario, una propuesta que se presentó ahora, que ha sido tiene más avales que desarrollo la formulación, porque ha pedido, porque la sociedad, las organizaciones sociales, las instituciones, han pedido hace tiempo, ya desde 2008, que el centro universitario está trabajando en esa línea, formación en ese sentido. Entonces, bueno, La universidad como que responde en ese lugar a las necesidades de la exactamente, población. exactamente. Y entonces, y se ha generado un proyecto que parece que a mí me parece que está muy interesante el proyecto que sea, no sé, tiene que salir a competir con otros, pero está abriendo algo de lo posible de nuevo, ¿no? Está abriendo algo de lo creíble y lo posible de nuevo. Y que eso cambia las reglas del juego. Tiene efectos, digamos. Me parece que es un poco eso la idea que quiero transmitir, ¿no? Y también están pensando en formación de posgrado. Exactamente, ya desde el año pasado estuvimos trabajando con algunas universidades de la Argentina, con la UBA, con un grupo de la UBA y con un grupo de la Universidad de Córdoba, para trabajar en la línea de lo que nosotros desarrollamos, que es la psicología comunitaria, la intervención comunitaria. Estamos viendo la posibilidad de conformar esa especialización y ahora, y también con el programa de psicología comunitaria de acá de facultad, ¿no? Estamos pensando en organizar una propuesta que sea simultánea en Montevideo, Paysandú, estamos viendo cómo, estamos recién como pensando la propuesta, trabajando en eso, y porque también es como un requerimiento, la gente se va a formar a la Argentina, la gente de Paysandú. Los egresados de Paysandú se forman en Rosario, se forman en la UNER, en Entre Ríos, se forman en Buenos Aires, se forman en Córdoba, que sin duda me parece que es una posibilidad fuerte, pero que tiene otra realidad muy diferente a la nuestra, ¿no? Son realidades muy diferentes, los requerimientos son diferentes. Bien, y para terminar, a la distancia de Paysandú de Montevideo, ¿no? ¿Cómo se siente la toma de decisiones, que la toma de decisiones esté lejos? ¡Qué tema! Esto es un Me tema. encanta porque cierro la entrevista con una pregunta compleja. Sí, no, está bueno porque ese es el tema. Nosotros estamos en pleno, en plena constitución de lo que es el SENUR. El SENUR implica un camino, entre otras cosas, implica un camino hacia la autonomía de estas organizaciones del interior, de estos centros del interior. Y las peleas son. Las peleas en relación a definiciones, no peleas a los golpes, ¿no? No sé, bueno, también. Las peleas son en relación justamente a estos lugares, cómo se da, qué es la autonomía, la autogestión, cuáles son los caminos, cuáles son los pasos que hay que dar, qué es lo primero, qué es lo segundo. Nosotros ahora, mañana, hoy, de tarde, se está constituyendo ADUR Litoral Noroeste. Y en este momento, un ratito nomás iba a hacer la asamblea con Regional Norte y el Centro Universitario para conformar el ADUR, porque lo sentimos como una necesidad para poder también tener incidencia en el cogobierno. Porque nosotros tenemos un organismo que es la Intersede, pero que todavía no tiene la autonomía suficiente ni la organización de cogobierno suficiente como para poder tener peso en estas decisiones. Todavía las decisiones las toma Montevideo. Y hay decisiones que las toma mirando al interior y hay decisiones que las toma mirando a Montevideo. Y esto es difícil de balancear. Y bueno, y ahí te podría decir cantidad de ejemplos que me parece que como era el cierre, no sé si vale la pena decir. Agrego una cosa más, incluso ¿cómo es la integración en la vida de la facultad? Por ejemplo, ¿es asible para un docente de Paysandú estar integrado a cierto tipo de instituto dentro de la Facultad de Psicología y que eso Bueno, funcione acá? y bueno, eso, poco, ahí me abrimos otra entrevista, porque diría, podemos contar las anécdotas. Yo pertenezco al instituto y Nicolás también, y pertenecemos a un programa. Nosotros tenemos muchos años, yo tengo muchos años trabajando en la facultad, y Nico también, y Nicolás ha sido estudiante de la facultad y también es docente de esta facultad, y por lo tanto tenemos conocimiento de los caminos, las cotidianidades, los códigos, que facilita mucho esto que vos decís. Y así todo nos está costando poder como lograr sentirnos del todo integrados. Y no tiene que ver con un asunto, a ver, no es por que nos pongan obstáculos y demás, porque hay una apertura muy grande del programa, pero tiene que ver con las lógicas cotidianas. Y tiene que ver con las prioridades de cada uno de los lugares, que yo lo he conversado mucho, nosotros lo hemos conversado mucho con el programa. Nosotros, por ejemplo, hay reuniones, yo vengo hoy a una reunión, pero eso significa que yo no estoy en la reunión de ADUR, que se está consolidando en regional. Yo tuve que optar. Y esto es de cotidiano, no es una vez, no es una excepción. Ayer fue la reunión del programa y yo no pude estar en la reunión del programa porque tengo clase en Paysandú. Entonces, bueno, como que son cosas que hemos venido tratando de resolver a través de la tecnología, a través de del Skype, a través de la videoconferencia u otras formas de resolución, pero que inclusive yo te diría, hasta en los plenarios de la CCI, que se hacen en Montevideo, tienen efecto diferente estas cosas, ¿no? Esto de las distancias. No es lo mismo que sea por videoconferencia que si es en la reunión específicamente. No es lo mismo cuando se hace en Paysandú que cuando se hace en Montevideo. Entonces, son diferentes las formas de resolución, el acercamiento, el compromiso de la gente, el conocimiento de la gente por esto, qué sé yo, toda una cantidad de condimentos que hacen y que me parece que estamos en ese proceso. Veremos cómo podemos ir orientándolo de la mejor manera entre todos, ¿no? Hacia ese proceso. Y las diferencias son claras. Tuvimos un problema en los llamados, lo administrativo, lo más sencillo, el tema de lo administrativo, qué entiende Paysandú y cómo se maneja el centro universitario con tales procedimientos y cómo se maneja la Facultad de Psicología. Parece que es la misma universidad y tenemos dos códigos diferentes. Entonces me parece que esas cosas son lo que estamos como tratando de ir sobrellevando y de dándole una nueva cabida en la universidad, ¿no? Una nueva perspectiva. La gestión es difícil en nuestra universidad. Y no sigo haciendo preguntas No, porque daría, pero para. bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Patricia, por hacerte el tiempo para estar No, acá. gracias a ti, muchas gracias y saludos a todos.